Ejercicio 4A. Pablo es un hombre 10. Un buen marido y un padre magnífico. Y aunque trabaja mucho porque le gusta su profesión, también le encanta disfrutar de la vida. Es un hombre muy activo. Siempre está haciendo cosas. Duerme poco, se levanta muy temprano y ayuda mucho en casa. Su único defecto es que no le gusta el calor. Y en verano solo quiere salir por las noches a cenar fuera conmigo. ¿Con la familia o con sus compañeros de trabajo? Cristina es estupenda. Siempre está sonriendo. Es una mujer feliz. Llevamos 20 años casados y estoy tan enamorado de ella como el primer día. Es una cocinera fantástica. El problema es que no suele cocinar mucho, solo los fines de semana. Además, ella come poco y sano, porque le gusta estar en forma. Su principal defecto, le encanta dormir. Duerme más de 10 horas al día. Eso me pone un poco nervioso.